Viernes 5 de abril. El propósito de las temporadas. Explora. Eclesiastés 3:1. En resumen, la vida es temporal. Tiene temporadas, etapas y capítulos. Para cada uno de estos periodos de tiempo, hay una o varias verdades que deben ser aprendidas, y solo pueden ser aprendidas durante ese tiempo. Es el propósito de Dios que experimentemos cada una de estas temporadas, desde la fresca novedad de la primavera y la gloriosa calidez del verano, a la belleza que desvanece en el otoño y el silencioso esplendor del invierno. Como en la naturaleza, en nuestra vida veamos todo lo que se quiere debajo del cielo, y vivamos nuestros días de manera gratificante, con tanto arte y gracia como fue la intención del Señor. Actividades sugeridas. Bosqueja las diferentes etapas de la vida: niñez, adolescencia, juventud, adulto joven, etc. Y descubre qué verdad importante hemos de aprender durante cada periodo de tiempo. Encuentra un paralelo y apoyo en la Biblia. Imagínate como anciano. ¿Cómo te ves? ¿Qué valores habrán cambiado? ¿Qué permanecerá igual? ¿Cómo se verá tu familia? ¿Por qué? Escribe a fin de reflexionar sobre las primeras etapas de la vida. Marca puntos culminantes que hay que recordar y puntos bajos que podrían enseñar lecciones más profundas. Crea un collage de cómo tu núcleo familiar ha hecho la transición de etapa a etapa y comunica visualmente cómo Dios los ha guiado a lo largo de esta historia. Escribe una canción que recuerde el pasado, pero tenga valor y esperanza en la dirección de Dios para el futuro. Siembra en un jardín diferentes plantas que florezcan o den frutos en distintas temporadas. Siéntate con alguien y practica ser un buen oyente. Escucha a tu compañero hablar y dale un reconocimiento no verbal intermitente de que estás escuchando. Luego, cambien de roles y hablen de las ventajas y las desventajas. Lectura adicional: Éxodo 4, Eclesiastés 3, Juan 3 y Tito 2. Más preguntas del folleto de adultos. Lee Génesis 1. Aunque suceden muchas cosas, pregúntate: ¿hay algún indicio de azar o casualidad, o todo está hecho en forma muy ordenada, todo en su debido tiempo y lugar? ¿Qué dice tu respuesta sobre el carácter de Dios? Lee Génesis 8:22. ¿Cómo se ve el orden aquí también? Piensa en el sábado. ¿Cómo impacta en tu vida en forma regular, especialmente en tu vida familiar? ¿Cuáles son las ventajas específicas, no solo del sábado, sino del hecho de que llegue con tanta regularidad? ¿Cuáles son las etapas predecibles de la vida que se mencionan en los siguientes pasajes de las Escrituras y cómo se relacionan directamente con la vida familiar? Cualesquiera que sean las circunstancias de tu vida en este momento, ¿qué puedes hacer para ser una bendición para los demás? ¿Qué tal si haces un esfuerzo consciente para ser de bendición, especialmente para alguien de tu familia? Lee Job 1, 13 al 19 y 2, 7 al 9. ¿Qué le pasó a Job? ¿De qué manera su experiencia refleja lo que nos sucede a todos, de una forma u otra o en un momento u otro? ¿Cómo te ha ayudado la fe en medio de las pruebas que inesperadamente interrumpieron los ritmos de tu vida? ¿Qué gran cambio tuvo Saulo de Tarso y cómo sucedió? Hechos 8, 1 y 3, 9, 1 al 22 y Gálatas 1, 15 al 17. Lee Filipenses 1, 6 y Romanos 8, 1. ¿Qué dos grandes promesas se encuentran en esos textos y cómo encajan en la experiencia de un cristiano? Considera las siguientes declaraciones de Jesús: Lucas 11:34 y Marcos 4:24 y 25. ¿Qué nos dicen acerca de la importancia de cómo interactuar con los demás? Lee Eclesiastés capítulo 3 versículos 1 al 8. ¿Qué dicen estos versículos y cómo puedes aplicar ese principio a tu vida y experiencias? En clase, conversen sobre algunas de las experiencias transformadoras y las lecciones que aprendieron, y además sobre las lecciones que deberían haber aprendido, pero no aprendieron. ¿Qué aprendieron de esas lecciones que no sabías? También hablen de cómo estas experiencias transformadoras afectaron a su familia. ¿Qué lecciones aprendieron de estas situaciones también? Piensa en los diferentes aspectos de tu vida actual. ¿Y en cuán radicalmente diferentes serían ahora si no fuera por Cristo en tu vida? ¿Qué te sugiere esto sobre el poder de Cristo para cambiarnos? Visítanos en www.escuelasabatica.es. ¡Te esperamos! ¡Brilla cual luz!